desilusionado, me tienes atrapado cantándome de amor. Tu voz como la brisa que sopla y me da vida, me vuelve a enamorar otra vez. Mi luna y mi soñar, mi sol, mi despertar, mi aire y mi paisaje al caminar. Mi rima y mi canción, luz de mi corazón, perfume fresco en mí. Así es tu amor, amor que me dio la vida, amor que sanó mi herida, amor que me amó antes que te amara yo. Así es tu amor, que me atrajo con sus cuerdas, me vio antes que yo naciera, me cubrió con su gracia y con su perdón. Así es tu amor, así es tu amor. Vivo enamorado, vivo solo pensando, pensando en el día en que te conocí. Tan lejos de tu rostro, perdido en este mundo, muriendo cada día yo sin ti. Pero vi tu mirar y el amanecer en tus ojos y volví a nacer. Me abrazo a tu cruz y no me soltaré. Es esa brisa que sopla y me da vida, me vuelve a enamorar otra vez.